Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente estos! O la gripe aviar. ¡Pues yo me echo de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. Claro que sí, chate. Se abre la puerta del local. ¡Radio Tarasca! Y ya estamos aquí. Joder, Juan Manuel, vaya rasquilla que va haciendo, hermano. Es verdad, ¿eh? ¿Tú te has puesto pijama debajo del pantalón o no? Pues no, hoy precisamente no. Me he puesto la bermuda debajo del pantalón. Echa un poquito más para allá la caja que he dejado ahí. ¿Qué? ¿Y esta caja para qué? ¿Para mí? ¿Me has traído algo? No hurgues. Si no he hurgado todavía, no he metido ni el dedo, ni quita el precinto. Chico, que ya te veo las intenciones. ¿Pero qué hay aquí dentro, Juanma? Venga, dímelo, por favor. No quiera descubrirlo todo. Venga, Juanma, niño, que yo me reconcomo por dentro. Que no, tranquilo, hijo. ¿Pero es algo de zamparo o qué es esto? Chico, que no, cada cosa a su tiempo. Ya lo descubrirás. Tú deja, échate para allá ahí la cajita. Bueno, venga. Oyentes de Radio Tarasca, una semanita más aquí. ¿En dónde? En el corazón del barrio. ¿Quién tiene la aplicación ya descargada? Yo la tengo. Tú la tienes desde el principio, chico. Pues ya está, macho. Pero el que no la tenga, ya sabéis, en iPhone la tenéis, en Android también, Radio Tarasca, dando cada programa una semanita. Y qué fácil que es, hermano, que es apretar un botón, niño, ya te salen ahí nuestros programas, ¿eh? Yo me he quedado flipado, esta tecnología, niño. Para algunos es fácil, para otros no, ¿eh? Hombre, patino, con ese dedo que tienes ahí, niño, medio retorcido, niño. Porque rellenito es como un eclipse de luna, ¿sabéis quién tenemos hoy de invitado? Sí, ya lo hemos dicho, ¿no? Hombre, lo hemos dicho mil veces. ¿Quién es? ¿Quién es? Dímelo tú. Dani Martín. Tendremos aquí a Dani Martín con un libro que ha sacado recientemente, escrito por Javier Menéndez Flores, un fenómeno. Sí. Allí en la escritura. Y bueno, y estará aquí Dani Martín, que esta vez no nos vamos a encontrar en un semáforo. Pues no, la verdad que va a venir aquí con nosotros. Cada uno en su coche. Oye, y ahora que estáis aquí todo el mundo escribiendo libros, me voy a preparar yo uno, ¿no? Pues ¿me vas a ayudar tú a prepararme un libro? Tú eres capaz. ¿De caligrafía? Mira, si yo he podido escribir dos libros, ¿por qué no vas a poder tú, chico? Hombre, yo con medio libro ya me conformo. Bueno, oyentes de Radio Tarasca, tendremos aquí a Dani Martín, ya sabéis, ese pedazo de artista, componente del Canto del Lobo, que viene, además de que viene con su bicicleta, porque vamos a... ¿Has traído la mortadela? No, ¿por qué? ¿Has traído la mortadela? Chica, ¿qué me vienes con eso ahora que no? Pues macho, porque antes he estado yo ahí en el Twitter con él, que le íbamos a invitar a la mortadela, ¿qué tal, qué Pascual? ¿Y no te has traído la mortadela? No, yo no sé, yo no, que mortadela, luego la compras. Marrón, ya verás. Bueno, luego la compras, chico, que tenemos el chino aquí al lado. Bueno, ya lo hemos dicho, Dani Martín, que viene de camino hacia Pan Bendito en su bicicleta porque tiene un pique conmigo y vamos a hacer una vuelta ciclista a Pan Bendito. Mientras tanto, ya sabéis, personajes, secciones, música, imprevistos. No sabemos quién llamará a la puerta a lo largo de esta hora y pico. Pero eso sí, tenemos buena música a cargo de las agujas de DJ Caution, así es que agarraros bien a la silla si es que estáis sentados, porque empieza Radio Tarasca. ¡Suéltala, Supri! ¡Radio Tarasca! Stay too long. Now I'm wondering if Y seguimos aquí en Radio Tarascada, Everybody Listen Bari, como suele decirse, esperando a nuestro pedazo de invitado, Dani Martín, que encima viene en bicicleta. ¿Habrá cogido la pájara? Pues no sé si habrá cogido. Si viene por la avenida de Puebla, que es una cuesta así para arriba, niño, a lo mejor viene un poco castigado, ¿sabes? ¿Vendrá en el carril bici o vendrá haciendo el zascandil, carretera acera, carretera acera? Yo creo que vendrá por el carril bici. ¿Sí? Hay que respetar, hermano. Sí, sí, sí. Es que el carril bici está para eso. Vas por la carretera, niño, puedes tener un accidente. A ver si me entiendes. Accidente o no accidente, estamos aquí y hemos formulado una pregunta en Radio Tarascada, la de esta semana en Twitter. Ya sabéis, arroba Radio Tarascá, y era ¿cuál ha sido tu último descubrimiento? Y no vale decir Radio Tarascá. Y tenemos a José Luis 93 que dice: mi último descubrimiento fue el chope del Mercadona. ¿El chope del Mercadona? Riquísimo, oye. Joder, macho, sí. Pues voy a tener que probarlo, no lo he probado nunca. ¿No? No, el chope del Mercadona, ¿no? Pues te lo aconsejo yo también. Asbiel dice: el último descubrimiento fue Super Lemon Jace, muy rica, ganadora, cannabis. Bueno, ahí se está yendo por otros derroteros. Venga, por otros. Venga, Surbi dice: mi último descubrimiento fue hace 2 años, porque descubrí que Canarias no estaba en el cuadrito. ¡Joder, macho! Fue muy gore. Pero, hombre, por favor, está en un cuadrito que hay que encajonarlo ahí cuando sale lo del tiempo, pero vamos, está ahí a la... El Epau dice: mi último descubrimiento fue que se puede hablar durante 90 minutos sin decir absolutamente nada. Debate, Rajoy... Anda, pues mira, la has descubierto hace poco, sí. Efectivamente. Joder, macho. Pues nada, esperando a Dani Martín, que esperemos que no le haya entrado la pájara, y seguimos recibiendo respuestas al Radio Tarascada. Tengo las manos en el agua, Manuel. Porque hace frío, ¿verdad? Yo creí que íbamos a comprar una estufa o algo, pero... Sí, sí, tú siempre que creías... Estamos en crisis, ¿no? Vamos a estar mal, macho, para comprar una estufa. Chico, una chasca aquí dentro, en un momento. No hace una chasca aquí. ¿Cómo? No se puede hacer una chasca. Bueno, pues nada. Además, ¿qué quieres que te diga, relleno? ¿Te vienes con el pijama debajo del pantalón? No, si ya te lo he dicho, que vengo con la bermuda debajo del pantalón. Dos pares de calcetines y arrímeme mi chujini. Joder, macho, ¿cómo está la cocha, mi hermano? Pues claro. Estamos con la puertecita. Voy a abrir, Juan Manuel, pero a ver si pones ya la abertura automática, por favor. No, es que también cuesta mucho poner el porterillo. Venga, hombre, por favor, voy a abrir. Casi haces ejercicio, chico. Va, va. Hombre, Trini. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Joder, ¿qué se hace aquí, no? Hombre, aquí hace un frío. ¿Qué traes tú ahí en esa caja? ¿Qué es eso, Trino? ¿Otra caja? Madre mía, qué misterio hay. Es una cosa para vosotros, para que os calentéis un poquito las pies, anda. ¡Madre mía! ¡Esto para nosotros es flipante! Va, pero si es un... Vamos, ya ves, es un radiador. Yo lo llamo garza. ¿Sabes para qué? ¿No? ¿Qué garza ni qué garzo? ¿Qué ¿Pero es sabéis eso? ¿Para qué? ¿Para qué? Para tocar al langui las piernas por debajo con mis pies. ¡Uy! Ya estamos otra vez. Vamos a ver, estamos con los calentones ya. Bueno, esto es un brasero, ¿no? ¿Se puede decir brasero? Es un radiador. Radiador, bueno, garza. Radiador, brasero. Chúfalo ahí, anda. Hombre, ya ves que se le va a chúfalo. Chúfalo. Estamos gozando, oyentes de Radio Tarascada. Ya tenemos estufitas. Y antes estamos hablando de que tenía frío. Mira la Trini, qué buen detalle. Aquí detrás de mí me lo he puesto. Sí, rellenito, ahora mete las manos y caliéntelas un poco. Las acerco, porque pero es que ¿tú sabes dónde? Para que las calientes Trini, más. No empecemos con el programa pasado, favor, que Trini. La temperatura empieza yo a subir. Yo no estoy hablando de nada malo, solamente que te las arrimes un poquito. Bueno, eso sí, lo voy a meter aquí debajo de... Bueno, muchas gracias, Trini, eres muy detallista, de verdad, hija. Si te digo testimonio oculto, ¿sabes responderme o...? Yo no oculto nada. ¿Tú ocultas algo? No, tampoco. Dime tú qué es. ¿Y el régimen pastoral? Pues el régimen pastoral, yo no hago nada de régimen pastoral. ¿No haces? Nada de nada. Lo que pasa es que me gustaría. ¿Te gustaría? Oye, por cierto, ¿has visto al Carlos? Buf, déjame del Carlos, que me tiene mareado hoy. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Ha pasado? ¿Por qué le he visto ahí con corbatita? Yo no sé si es que viene para mí o viene para el invitado. Yo creo que viene para el invitado porque está como loco. O sea, desde que le hemos dicho, desde que le llamé, oyente de Radio Tarascada, desde que llamé a Carlos a su casa, dije, niño, viene Dani Martín. ¿Os acordáis que trajo ese álbum que tiene un montón de famosos? Vamos, ¿tiene ahí y fotos? Una es las fotos a destacar, la que más ilusión, una de las que más ilusión le hacía, era la que tenía con Dani Martín, que la verdad es que aquí la foto que vemos se ve muy jovencito, tanto a Dani como a Carlos. Y bueno, y le dije, va a venir Dani. Se ha puesto nerviosito. Va, yo le voy a traer un par de cosas, le tengo preparado. Digo, bueno, vale, no te pongas nervioso. Y ahora, ¿pero no viene o...? Sí, viene, pero... ¿Dónde está? Porque yo le esperaba aquí antes que nosotros. Ahora está ahí fuera. Lo que pasa es que le he hecho una pregunta antes, que si venía para mí o para él, y que me tenía un poquito nerviosa a mí, porque venía muy guapo. Venía muy guapo, ¿no? Uy, oye, Trini, Carlos. Una cosita. Hemos hecho una pregunta en Twitter. Tú sabes lo que es el Twitter, ¿no? ¿El qué es el Twitter? El tiquitín y el tiquitón. Lo que tú tienes cuando voy a hablar contigo. El tiquitín. Que te tiras tiquitiquitín, tiquitiquitón. ¿Y qué pasa cuando...? Que no te hago caso porque Que pasas de mí como de comer morcilla. ¿Cuándo he pasado yo de ti, muchacha? Bueno, cada vez que te sientas ahí fuera. Sí, es verdad. Hay muchas veces Juanma que viene, te va a hablar y me dice... No, pero tú tampoco te escapas. ¿Yo? ¿Qué va? Pero si yo no, yo... No, no, tú ahora, no, tampoco. Ahora, ahora sí lo cajas. Tú has cogido la manía de él, el tin, el ton. Eso sí, a lo mejor no es posible, me la ha pegado. El tiqui tiqui ton. A ti es que se te pega todo. Y te has cortado el pelo, rellenito. Se ha cortado el pelo. Se ha cortado el pelo, ha ido pelito por pelito, como hace con... Me la arranco pelito a pelito. Pero está más atractivo, pelito por pelito. ¿Eh? Que está mucho más atractivo que Blanco. Uy, si me vas a sacar los colores, tío. No me digas eso ahora, chica. Sabes que soy muy celoso. Pasa, ¿no? Como que a... Ah, pues esas tenemos, ¿no? Claro, hay que agarrarse a todos lados. Ah, muy bien, ya te lo diré yo. Sabes que estoy buscando colaboradores nuevos, ¿no? Ajá, pues a mí, mira. Chicas. Corre y cógelas. No, porque como tú no hay nadie, hija. ¡Oh, qué pena! Bueno, la pregunta que habíamos formulado en Twitter era la de cuál ha sido tu último descubrimiento. ¿Cuál ha sido tu último descubrimiento? Ya que tú no tienes Twitter y no lo en antena. ¿El descubrimiento? El último descubrimiento. Algo que hayas visto, algo que hayas cogido, algo que hayas mangado. No, no, mangado nada. No, es por decir, que tengo. Porque yo he mangado hace años, ya no mango. Shh, cállate, que te van a escuchar lo que se lo hiciste hace años. Yo he cogido una cosa y es una sorpresa para una persona. Lo que pasa es que, bueno. ¿Qué? ¿Pero qué? No sé si le va a gustar o ¿la no. ¿La tienes aquí? Sí. ¿También? A ver, sácala. Ay, no sé, se le he dado al Langui para que las enseñara, a ver si... Bueno, sí, yo es que estábamos haciendo un poco el papel. Yo bueno, la tengo mira, aquí. A ver. Bueno. ¡Uy! ¿Qué es eso? Oye, ¿a mí me con estas cosas ahí escondiendo? La va a poner encima. Tenéis que adivinar quién es. Sí, lo no, siento. Pero ¿esto para quién es? ¿Para mí o para...? Es para Carlos. Es para acá, entonces. Que la vea solo, ¿eh? Solo para que la vea Carlos, que siempre te está bueno, tirando la piropos. La puedes poner ahí encima. No, la voy a poner, siempre voy a esperar. Puesta con la foto. Vamos a ver, voy a esperar a que venga Carlos. Cuando está aquí en Carlos, pues la pongo encima para que la vea, ¿no? Sí. ¿No? Y sea un sorpresón. Te menuda vas a querer foto. Morir, Carlito. Menuda foto, a ver que el Carlito. Te va a caer hasta la corbata. Bueno, oyentes de Radio Tarajada, seguimos aquí, ya sabéis, descargando ya la aplicación en iPhone y Android. Si no escuchas Radio Tarajada es porque no camelas. Y el que camela es nuestro colaborador que tenemos al otro lado del mundo. ¿Dónde? ¿En dónde? ¿En Japón? ¿En Japón? ¿Cómo están por allí? ¿Qué programas tienen un corresponsal en Japón? ¿Poquito? ¿Quién, Juan Manuel? ¿Quién tiene un hombre con los ojos rasgados en un programa? ¿Quién se parece mucho al padre de Shin-chan? ¿Quién tiene un japonés que sale en el litio? ¿Quién? Pues el Cholo, nuestro amigo Cholo, más conocido también como Hiro, pues le tenemos ahí al otro lado de Japón y nos manda su audio con esa sección nueva en esta temporada que son música variopintas de Japón que nunca hemos escuchado. A mí me deja loco. ¿Y qué nos deja loco? A mí me deja loquísimo. Pues venga, vamos a contactar con Cholo a ver lo que nos ha mandado esta semana. Hola a todos. Últimamente estoy un poco cabreado, concretamente con mi equipo Atlético de Madrid. Le atraviesa muy, muy mal momento. Por eso he buscado una canción para mandar ánimo a mi equipo esta semana. La canción de hoy es Kiseki, de Green. El título es un juego de palabra, una palabra que tiene dos significativos. Uno es milagro, otro es carrera o camino que has venido. Esperamos al milagro y el equipo responda al camino que ha venido a lo largo de la historia. En realidad es una canción de amor, pero yo se la dedico con mi amor. El cantante, Green, tiene perfil muy particular. No aparecen nunca en público y nadie conoce a sus caras. ¿Eso por qué? Porque no quieren sacrificar sus vidas normales. Ser famoso es un sacrificio de su privacidad. Por eso ellos optan por esconder sus caras y nombres reales. Lo que sabemos es que los cuatro miembros son todos dentistas y viven en una ciudad de Fukushima. La carrera de dentista es muy difícil en Japón, pues son muy inteligentes. Hay un refrán japonés, Dios no te da dos cosas. Pero ellos tienen dos talentos, ser dentista y tener éxito como cantante. ¿Vosotros tenéis dos talentos? Langui rapea y actúa. Torini mantiene joven y habla muy gracioso. Y Rellenito también tiene dos talentos, ¿no? Comer mucho y dormir mucho. Y yo, pues, vagancia y obsesión. Hasta la semana que viene. Adiós. Suena esto, ¿eh? Esto es un toque juvenil, niño. Ah, como a los Backstreet Boys, ¿verdad? A los Backstreet Boys, pero al estilo japonés. Al estilo japonés. Madre mía, niño. Los Backstreet. ¿Cómo me gustaría ver este vídeo? ¿Cómo me gustaría a mí ver el Chono en persona? Que hace mucho tiempo que no lo veo. Pues sí, la verdad que sí. Yo estoy en comunicación con él, ya sabes, cuando juega al Atleti y tal, que él se levanta ya unas horas, a las 5 de la mañana, que se levanta a las 6 para ver al Atleti. Nuestro amigo Cholo, en la otra parte del mundo, y un gran admirador también de la parroquia, ¿eh? ¡Hombre! Desde que le llamamos ahí a la parroquia al Cholo, ya desde entonces no se pierde ni un programa de la parroquia. Hombre, y cuando viene de Japón le trae muñequitos al Arturo, y a Sergio. Y al Monaguillo, de allí, sí. De Japón, de sí, todo. Sí. Joder, es que a ver si nos trae un regalito a nosotros la próxima vez. A ver si nos lo trae. Trini, ¿tú has estado en Japón alguna vez? Yo no. No sé ni lo que es Japón ni lo que es China. ¿Tú me llevas? ¿Eh? Que yo no sé lo que es China ni Japón. ¿Estocolmo? ¿Has estado en Estocolmo? Un poco. ¿Tampoco has estado? Poco. ¿Qué es lo más lejos que has estado, Trini? Pues mira, en Pamendito. ¿Pamendito en la mano? ¿Por qué quieres más? ¿A la playa o algo de eso, no? Hombre, a la playa has ido. Ya está, hombre. Lo más lejos, madre, cómo me encantaría verte en bikini. No, ahora ya no. Antes sí. Bueno, pero a mí me gustaría verte ahora. Pero antes, ahora sí. Bueno, antes sí, porque yo el cuadro que tengo aquí, que me ha dado la Trini. Déjame tirar con una... Venga, vale, te lo voy a enseñar. A ver, enséñame. Yo soy esa mujerona, niño. Está, ¡ah, que la Trini! Pero de joven. No, ¡hombre, por favor! Espectacular. Madre mía, Trini, si me pillas con 20 años, me lo vas a... Yo te lo digo en serio. Cambiemos de torna de música para decirte qué ha hecho la vida para que te haya cambiado este cuerpo, hija. Pues no lo sé, pues muchas cosas malas. Muchas cosas malas, ¿verdad? Exacto. ¡El azúcar! ¿Darías atrás? ¿Darías atrás o solo para coger impulso? ¿Eh? ¿Darías atrás, rebobinarías o solamente para coger impulso? No, volvería a nacer, pero sabiendo lo que sea ahora mismo. Claro, sí. Fíjate. Exacto. Qué silencio se hace. Tener ese mismo cuerpo que he tenido y llevándome a muchos personajes que me he llevado. ¿Cómo quiénes? Eso no te lo puedo decir. Es son secreto. De gente. Es eran secreto. Modelos. ¿Cómo? Modelos. Sí. Madre mía, lo que, lo que daría yo por estar con una modelo. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. En tus tiempos mozos te llevabas a modelos. Sí. En Odones, en la discoteca Mónaco, había muchos modelos. Uy, nada más Mónaco. Te digo eso. Cuidado con la Mónaco, yo he oído cosas, niños, de esa discoteca, cuidado. Claro, ahí va gente. En mi época. Cuidado, pero si tú estabas. He oído. Albóndigas, llenándote de albóndigas en aquella época. ¿Pero qué dices, chaval? Y de huesitos. Yo en esa época ya iba con el carnet falsificado a entrar a la discoteca. Y de huesitos. ¿Qué? Y de huesitos, yo ya te lo estoy diciendo ella. Bueno, pues dame copia algunos antes de entrar. Anda. Hombre, aquí es. Chaval, será Dani. ¿Será nuestro invitado? ¿Dani Martín? Pues no lo sé, Marco. Sí. Va. Hombre, Carlos. Pues Carlos, macho, qué corbata más elegante que te has puesto, por Dios. ¿Qué tal? Bien. Acércate al micro, por favor. Bien, debuti, ¿no? Sí, que estamos esperando a Carlos, no ha venido todavía. A Carlos, a Dani, perdona. ¿No ha venido entonces? No, por va, aquí pero no va a venir, va a venir. Ha dicho que va a venir, o sea, es el invitado de esta semana. Y Dani no tiene pinta de dejarnos tirados. No, porque es una persona maravillosa. Le vi yo en el AVE. Sí. A él y a su primo, al Chema y al Javi. Sí, sí. Son una persona maravillosa. Claro, hombre. Sí, ¿no? Y muy legal, ¿eh? Cuando dice que viene, viene. Claro, hombre, viene. Lo que pasa es que creo que viene en bicicleta. Y entonces a lo mejor pues... Porque está... lo mismo es ecológico y no quiere gastar contaminar la ciudad. Pues a lo mejor. Pues fíjate. A lo mejor. ¿Tú qué has traído? Que me has dicho que tenías preparadas cosas y regalos para Dani Martín. Pues he traído dos autobuses que ponen Dani Martín. Dos autobuses, recordamos a los oyentes de Radio Tarascá, porque tú eres. Y también le he puesto. Es que le he dado por detrás, le he dado con la pierna por debajo de la mesa. También una cosa. Sí. Al Dani. Hombre, pero eso es un cartel. Pero eso es un papel que has hecho, un cartelito. No, es un cartel. Dani Martín, bienvenido a Radio Tarascá. Del barrio madrileño de Pamendito. Acércate al micrófono, Carlos. Al barrio Dani Martín, bienvenido a la radio Tarascar y al barrio madrileño de Pamendito. Amigo nuestro. No te pongas nervioso, Carlos. Amigo nuestro, estás Carlos. En tu casa y en tu barrio. Qué Carlos. Bonito. Olé, eso olé. Le va a llegar al corazón, Carlos. ¡Carlos! Que no te pongas nervioso. Eso le he puesto esto. ¿Por qué no le miras a la...? Pero, Trini, habla al micrófono, hija. Me encanta la corbata. Es buena de seda, esa corbata. Uy. Hoy. ¿Qué te pasa, Carlitos? Hoy. Cada vez que te toco te pones muy nervioso. Te está poniendo nervioso. Es que la Trini es guapísima y como se vaya, ¡madre del, mía! Como se vaya del programa no va a haber otra mujer como ella. Hombre, yo no quiero que sea. ¿Qué crees lo que yo tengo que aguantar todos los miércoles? Que me diga esas cosas. Pero chica, que te... Y luego le veo por la calle, sí. Llama al telefonito, me dice, Trini, ¿me abre? ¿Cómo? Me abre, que sí, Carlito. Y yo, Carlito. Pero no fue así. Es que ¿cómo sí fue? A ver, que nos explique. Que me chivo lo que me dijiste. Venga, no, que me chivo. No, déjala hablar, Trini. Escucha, venga. Es que iba donde la Elena y dijo, soy Carlos. ¿Qué Elena? En el bloque de mi tía, donde la Trini. Sí, y como dice, le dijo a su subvenista, ¿quién le? Digo, soy el Carlos. Sí. Nada más. ¿What? Nada más. Nada más. No te querías colar en la casa de ella. Nada más. A ver si te invitaba. ¿Y Trini qué dice? ¿Qué dijo? ¿Tú no me preguntaste que qué ropa llevaba puesta? Uy. No, eso nada. Yo respeto a la Trini, que la respeto, ¿eh? Amor, pero me dijiste que... Sí, lo sé que la respetas y que le dices un montón de piropos. Que piropos más me gusta, sí, pero de ahí a más eso más me gustaría no. A mí pero, que Carlos, me dijeran esos piropos a mí. Amor, de verdad, que me digas eso a mí. Bueno, una cosita. No sé. Carlos ha traído unos autobuses porque recordamos a los oyentes de Otra Ja que Carlos... Es un fanático de... Le encantan los autobuses, o sea... Y no los que coches antiguos. Sí, pero vamos a ver. Tú eres una persona que cuando te montas en el autobús, ¿dónde vas sentado? Adelante. ¿Hablando y dando palique a quién? A los conductores. Pero... Dilo más alto. A los conductores. Vale, ¿qué has dicho que rectifiquemos? Que no me han, para decirle que no me han hecho los inspectores del autobús. Que... Vale, yo voy a rectificar desde aquí. Dije que habían sacado una norma los inspectores de la MT para que Carlos no pudiera ir adelante. No, Carlos no, Carlos y más gente. Bueno, Carlos, pero lo sacamos sí. Por Carlos, sí, fue un poco broma mía, para que no pudieran ir dando palica a los conductores y que tú además te habías atado adelante de la barra de los conductores y con unas esposas para manifestarte. Y me viniste tú preocupado el otro día y me dijiste, por favor, lo han escuchado algunos inspectores, retíralo. Lo retiro públicamente. Fue una broma, fue una broma mía. Fue una broma. Bueno, por eso, como te gusta tanto ir delante de los autobuses dando palique, nos ha traído unas maquetas, ¿verdad? Flipante. Unas maquetas de autobuses con ahí, publicidad. Publicidad de la MT y pone Dani Martín. Vaya, o sea, por Dios. Le va a hacer ilusión a Dani, ¿eh? Pero yo te digo una cosa, no al Dani Martín, sino a la MT le está haciendo publicidad. También. No, también. Es que oye, te voy a decir una cosa, Carlos, ya que te digo yo. Diles tú. Yo no veo a Dani Martín metido ahí dentro. Yo tampoco le veo. Pero bueno. Sí, que es la línea. Hay que 118 la ha puesto. Vamos a hacer una foto y lo vamos a colgar a Twitter. 118, que es la peseta ahí arriba, embajadores. Oye, es que por cierto, saludos. Ah, no levanta la mano, quiero hablar, por favor. Saludo a todos los conductores de la 118. Ya estamos, de otra la 118. Vez. Vale, pero ya estamos. Te voy a abrir un cupo de 3 minutos antes de que venga el invitado, que sí. Tiene que estar acá, ¿eh? Dani Martín. Para saludar, venga, 2 minutos para saludar. ¿A quién quieres? Que sí, a tiene. Saludar a mi hermano Tomás, que me está viendo, y a mi cuñada. ¿A quién más? Venga. A mis saludos. Sobrinos y a un conductor especialmente se llama Vicente Cabello Jiménez. Estás también escuchando el programa. Te he dado... Vale. ¿A quién más? Venga, 2 minutos tiene. Y a Dani Martín. Pero Dani si Martín va a venir. No, pero digo a su primo, que si me está oyendo su bueno. Primo. A lo mejor puede que nos esté oyendo con la aplicación. Y al grupo. ¿Por qué no mandas un más? Recado Amparo a Zapatero? Amparo Larrañaga. Amparo Larrañaga, que es la escala tía guau guau. Está guau guau. Guau guau, ¿cómo es eso de guau guau? Bueno. Y también a mi hermano Enrique, que también está. Un saludo para Enrique. Otro saludo para Enrique. Esperando estamos a Dani Martín como locos para que venga aquí con este pedazo de libro escrito por Javier Menéndez Flores, Soñar no es de locos. Mi pequeño recorrido. Y mientras que estamos esperando a Dani, te pregunto yo a ti, ¿qué te ha pasado a la oreja? Que me ha picado un bicho, no sabemos quién es. ¿Cómo es? Eres tan embustero? Esto de verano. Pues te ha picado bien picado, niño, que te ha dejado el mofletillo de la oreja, vamos, en carne pues, viva. Que me ha rascado yo. Vamos a ver, yo voy a decir una cosa aquí y no quiero que os pongáis nerviosos. Vamos a ver, tú vienes con un mordisco ahí o con un chupetón en la oreja un poco dudoso. Tú dices que ha sido un bicho que no sabes qué bicho. Yo digo, a ver si ese bulo o esa historia que os estoy contando... Es que... Escúchame, por favor, no me interrumpas. Es el otro día... Oye, ¿a quién estás tocando por debajo de la mesa? ¿Tienes? Ya estoy con los tocamientos. No le toques a él, que me enfado. A mí. Bueno, el otro día cuando fuiste a buscar a Trini, y dice la Trini, que no. No es que la Trini te cogió y te dijo, sube, Carlitos... Y te pegó un mordisquito en la oreja. No, no, eso nada. Uy, ¿cómo que no? A la Trini la respeto. ¿Cómo? No, eso de respetarme, vamos a dejarlo. Que tú me dejaste que te diera un besito en la oreja. No, pero no. Pero que no sueltes en la mano, que me la dejes quieta. Chicos, soltar. Bueno, Carlos, ya lo voy a descubrir. Para todos los oyentes de Radio Tarajá voy a sacar aquí el regalo que te ha traído Trini. Te ha traído un regalo. Tú que siempre estás echando la piropos, ahora, valiente seas. Venga, toma. A ver. ¿Quién es esa mujer? La Trini. ¡Vamos ya! Habla al micrófono, habla al micrófono. A la Trini. Pero... vale, pero ¿te gusta? Era guapísima y sigue siéndolo. La que tuvo, retuvo. Ole, efectivamente. Ole, sí, señor. La eso que es tuvo, un piropazo, hombre, por retuvo. Favor. Dios mío, mi vida. Que esta foto es increíble. Bueno, esto te lo regala Trini, ¿verdad? Para que se lo ponga en su mesilla, ¿no, Trini? Bueno, en su mesilla a ver si va a hacer otras cosas. Joder, Trini, por favor. Déjalo. Bueno, no. A ver si me la va a tirar al bate, se la va a meter en la cama. No, que se la guarde ella, mejor. ¿Que se la guarde ella, dices? Que no, que se la guarde, porque yo... Porque la veo todos los días y me gusta. Bueno, pero bueno, pero tú, chico. ¿A mí qué me prefieres? ¿Que te toque o no, en una foto? En una foto. ¡Ah! Ya me ha dejado de piedra. Bueno, esperando, estamos... ¿Será el invitado? Joder, pues no lo sé. Cada vez que suena la puerta dices esa pregunta. Oye, os digo una cosa. Viene el invitado, Carlos, por favor, no me la tosigues mucho. No. Vale, que sé que... No, me he traído este boli para estar, porque me tranquiliza tocar, tener algo en la mano. Sí, bueno, pero muy te bien. Has traído un montón de regalos para él, ¿no? Está muy desgastado, no, Carlos, ¿eh? Solo que la da, es para mí. ¿El que no le vas a dar? El de autobús. Ah, que el autobús. Solo para que lo vea. Lo vea. Joder, pues eso es como si se le enseña. Bueno, voy a abrir, oye. Espera, va, a ver si es el invitado, va. ¡Hombre! ¡Hombre, Dani, qué pasa, Dani! ¡Hombre, Dani, qué pasa! ¿Qué tal? Buenas tardes. Que ya te conozco a ti del este, del AVE, a tu primo Javi, a tu primo, a Javi y sí, pero vamos. Pero bueno, perdona, Dani, mira, déjame hacer un poquito la entradita y ahora ya le abrazas. Chicos, suéltale, ¿vale? Vale. Venga. Hoy tenemos a un pedazo de invitado en Radio Tarajá, sí, porque tenemos a alguien que vende millones de discos, tiene legiones de fan, ha dado 1000 conciertos, compagina la bicicleta con todo esto, con su faceta como actor en el cine y la televisión, pero aunque le preguntaremos a lo largo del programa por todo esto, nuestro invitado esta semana viene a traernos lo que ya hemos dicho, algo diferente, que no es otra cosa que un libro escrito no por él, sino por Javier Menéndez Flores. Un libro en el cual aparece con unos ojazos en la portada, ¿eh? Y le tenemos aquí, soñador, soñar no es de locos. Ahora sí que le puedes dar el abrazo. Venga, dáselo. Hombre, Dani, qué alegría, qué emoción de verte, qué alegría. Muchas gracias, tío. Así que nos vimos en el AVE. Sí. ¿En qué año? No me acuerdo, sé que fue en el 2000 no sé cuánto. Y mi madre, no me acuerdo. Mira lo que te he traído. Madre mía, qué bonito. Dani, cargadito de regalos tenemos hoy para ti. Muchas gracias, tío. ¿Has dejado la bici fuera? Lelo. He venido en bici, pero carril bici desde mi casa hasta aquí. Sí, pero que digo que métela para adentro, ¿la has dejado atada afuera? ¿La has dejado con la pitola? ¿No? ¿Cómo? Se la ha dejado ahí a unos chavales que estaban en la puerta. Ah, bueno, pues, si son los chavales de allá afuera, son de confianza, sí. Vale, bien. Que genial, mira la cantidad de regalos que te ha traído Carlos. Es que no para de sacar cosas, Carlos, es que si Carlos... estuvierais viendo, Carlos Navas, que pasa. Mira, también. Dani Martín, bienvenido a Radio Tarascá y al barrio madrileño de Pan Bendito, amigo nuestro, esta es tu casa y tu barrio. Muchas gracias. ¿Y esto? Y eso. También. Un autobús. Un autobús, vamos. Solo un regalo visionario, nada más. Pues solo, gracias, solo visionario. Muchas gracias. Bueno, desde entonces, desde que nos trajo la foto, estaba a ver si viene Dani, a ver si viene Dani. Estaba como loco. Mira, al final tienes aquí a Dani. Bueno, ante todo, la caja esa que Reñito McKinhon. Había bien la caja, la que yo había traído. ¿A dónde está? Y una cosa, ¿no achicharra mucho la estufa esta? ¿Qué va a chicharrar? Trini, esto tenéis un calor aquí de cojones, ¿eh? Es que nos ha traído Trini, mira, Trini. ¡Trini! Hola, Trini. ¿Qué ah, tal? Hola. Es que estaba mirando para otro lado. No, sí, un poco... Como me tiene Carlos un poco anonorada. Me tiene con la corbata esa... Está guapo, Carlos, ¿eh? Buah, me tiene enamorada ya. Pero el Trini tiene unos ojazos también. Es guapísima, ¿eh? Otra la vez. Oye, pero si Trini, pero si es que... Te lo dice todo el mundo, te lo dice Carlos, te lo dice Dani. Te lo decimos todos. Te dice todo el mundo. ¿No eres guapo? ¿Quién? No, yo soy normalito. Yo... No, no se puede. ¿No me puedo arrimarme aquí? No, no se puede, porque tú estás casada. Uy, yo estoy casada. Y respeto a tu marido. Que yo estoy casada, no estoy casada. Sí. No. Anda, sí, pero tú, no. Yo te quiero como una amiga. Y yo te quiero para mí. Cosa. No, como una amiga. Yo para mí. Bueno, bueno, a ver. Venga, vamos a venga, ver. Vale, que tenemos aquí al invitado. Venga, oye, ¿que no se puede regular la estufa esta que has comprado o qué? Pues mira, a ver, yo me está dando con los pies, me está subiendo los pantalones. Pues espérate que la voy a apagar un poquito. La tienes que regular. Tiene dos posiciones solo, on y off. On y off. La vamos a quitar un rato. Me estás subiendo los pantalones hasta la rodilla. Pero bueno, ¿cómo? Para cuando me lo subes tú a mí, ¿no? ¿Yo a ti? Hombre, sí. Pues eres la única que me vas a poder No, hacer yo cuando tú. Me descalzo y que llego hasta donde yo quiero llegar. Ah, uy. Vamos a ver, que esto lo escucha todo tipo de gente. Hasta, hay chicos, niños hasta chicos pequeños. Sí, hasta chicos pequeños. Bueno, Dani. Bueno, nosotros... pero no se dice la palabra entera. Venga, va, chavales, que si no, nos demoramos la hora. Y hemos venido aquí a abrir esa caja, ábrela, rellenito. Voy a abrir la caja, voy. Nosotros sabemos que, sabemos que te gusta mucho hacer deporte, concretamente ha venido en la bici, el ciclismo. Así que te hemos preparado una entrevista muy ciclista. La vuelta ciclista al Panmen. Gordo, abre la caja. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es, hermano? Aquí tenemos nuestras bicicletas virtuales. ¿Cómo? Y los mayos, que he traído mayos. ¿Qué mayos? Pero si esto no son camisetas de niño pequeño. No. Esto hemos trecho, Juan Manuel. Bueno, como son los mayos, venga. Vamos a poner un mayo cada uno. Toma el tuyo, Dani, el tuyo rellenito. Venga, va. Toma, Trini. ¿Te lo quieres poner, copa? Yo no. ¿Cómo que no? Carlos, toma un mayo. Que se ajusta al cuerpo. Sí. Oye, esto es muy difícil de poner, ¿eh? Pero, sí, ¿cómo te va a entrar esto, hombre, Juan Manuel, con el codillo que tienes, hombre, por favor? No me entra el codo, no me entra. ¿Qué te va a entrar esto? Pequeñitos, ¿eh? Son pequeñitos, busca estrechillos. Estírame el brazo. ¿Pero cómo te vas a tirar el brazo? A ver si te lo voy a partir, niño. Ya. Tú estás dando de sí bastante. ¿Cómo que estoy dando de sí, Carlos, niño? Porque se ha ajustado esto. Bueno, yo prefiero ponerme el chándal, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué levanta la mano, Carlos? Tengo que decir una cosa, que ha tenido huesitos de Santos para los invitados. Madre mía, pues venga, pues sácalo, los huesitos. Ahí los tiene los huesitos, madre mía. Muchas gracias, la merienda. Venga, nos ha traído la merienda, Carlos. Vale, pero eso es que eso era el habituallamiento. Eso todavía no hemos empezado la carrera, pero bueno. No, no lo hemos ganado todavía. No, todavía no lo hemos ganado, Carlos, pero muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Y así, ¿has visto? Es la manera que me sale gratis la merienda para el invitado. Joder, pues sí. Carlos, muy bien. El de la próxima semana le gusta mucho el jamón. El jamón ibérico. ¿Quién es? Martínez, perdón, joder, que yo... Los presentadores de otra movida estarán aquí el programa de la semana que viene. Sí, me llamarás tú para que venga, porque es que me... Pero que le gusta el jamón. Yo te llamaré, no te preocupes. El jamón no, que está muy gordito. Pero bueno, que te encargas tú de la merienda para Flo, ¿vale? Así... ¿vale? Sí. Venga, vale. Bueno, antes de hacer deporte siempre hay que calentar. ¿Haces algún calentamiento tú antes, entre comillas, antes de salir a los escenarios, Dani? ¿Tienes algún ritual especial o bueno, un poquito de bucha al agua y para adelante? Sí, yo creo que ilusión es lo más importante antes de subirte a un escenario. Ese es un poco mi prolegómeno antes de subir. Empezamos pedaleando, venga, chicos. Vamos a empezar un despacito, poquito así despacito, despacito, sí, desde el principio. Hay que ir calentando, hermano, que yo hace mucho que no cojo una bici. Ahí, despacito, desde el principio tú, Dani, tenías claro ya que de pequeño... ¿Pero por qué te santiguas? Porque lo hago siempre. Pero, que nos hemos puesto a andar con la bici. Lo ves jodido. Se esto, ha montado un vehículo. Lo ves jodido. ¿Ves que puede pasar algo complicado? Complicado. Dice que es que cuando se monta regular... Bueno, tú vete a tu ritmo, yo me voy a tu ritmo contigo, claro. Al laico, ¿vale? Sí. Qué fiera, ¿eh? ¿Cómo se mete en el papel este Carlos? Eres un monstruo. Hombre, es que nos hemos subido a la bici. Venga, vale, a mí me cuesta mucho pedalear también, ¿eh? Desde el principio tenías claro, Dani, que ya de pequeño lo tuyo era el espectáculo. Debutaste en televisión con 14 añitos, pero ¿cuál fue el momento en el que dijiste eso de Concha Velasco, aquello de quiero ser artista? Pues yo creo que me venía adentro y desde ¿de serie? Desde pequeño... En todos los sitios, en cuanto había el momento de protagonismo y de hacer algo para que la gente se riera o se divirtiera, ahí estaba yo, ¿no? Y bueno, pues creo que al final un poco la gente que hacemos música, cine, teatro, televisión, yo creo que hemos nacido un poco para entretener al público, a la gente. Y bueno, pues desde pequeño buscaba mi hueco y empezaba a hacerlo. De aquella infancia a ese éxito brutal del grupo, ¿no? ¿Y cuál podía ser uno de esos días frenéticos de la gira del Canto del Loco? Que, por cierto, también, Carlos, sí sé que tenías una pregunta para él, pero espérate que primero responda, ¿vale? Pues los días frenéticos con el canto yo creo que han sido los 10 años que hemos estado girando. Han sido 10 años de... Lo digo en el libro, ¿no? Ha sido como una borrachera todo. Ha sido como... ¿Se te han hecho cortos o se te han hecho largos? Sí, muy rápidos. Pasaron muy rápidos y a veces no te dabas cuenta de muchas cosas, ¿no? De repente hemos vivido situaciones como llenar tres noches las ventas que me hubiera gustado vivirlas en otro momento de mi vida para pues tomar como te tomas ahora un vino y no como cuando tenía 17 años. Y se disfruta más ahora de las cosas. Y antes era un poco todo como verlo pasar a toda leche, ¿no? Bueno, y de aquella infancia a este éxito brutal del grupo, ahora, que hablábamos antes, ¿no? Ahora pasa en solitario con tu proyecto. Pero bueno, por ejemplo, con este libro que nos traes hoy aquí, que tenemos aquí, recién salido de la imprenta el pasado 25 de octubre, Soñar no es de locos, publicado por Temas de Hoy, de Planeta, en el que es un libro de conversaciones escrito por Javier Menéndez Flores, pero que se puede encontrar el lector en sus páginas. Bueno, me apetecía, por el cariño y la buena onda que tengo con Javier, hacer unas conversaciones sobre todo lo que ya había contado en entrevistas y contarlo de primera mano. Y nos lo pasamos de lujo. Estábamos en el salón de mi casa y estábamos tranquilos y hablando, pues, un poco de la vida de otro cualquiera del planeta y contando mi historia, que no es ni mejor ni peor que la de los demás. Javier Menéndez, un crack, que desde aquí le mandamos saludos, sí, también, a tu padre. Mira, se me ha ocurrido una cosa, chicos. ¿Qué tal, Trini? ¿Qué te parece lo que se me ha ocurrido? Mira, que Trini, ¿qué te pasa? Estoy escuchando. Ah, que estás escuchando, vale. Se me ha ocurrido una cosilla. Podemos hacer, cuando alguien nos traiga un libro rellenito. Sí. ¿Vale? Vamos a empezar esta vez con Dani. Sí. ¿Qué te parece este experimento? Cógete tú el libro y me gustaría que nos leyeras el primer párrafo, las primeras frases de Soñar no es de locos, ¿vale? Venga, oye, macho, a mí con el corte que me daba leer ahí en el colegio, yo, delante de todos. A mí también, lo iba a leer yo, pero no es igual leer yo los primeros párrafos del entonces libro. Entonces ahora que viene una cuestecita, cuidado que viene una cuestecita. El principio ahora, del libro de Dani Martín con la voz de el propio Dani Martín, para los oyentes de Radio Tarasca. Esto es lo único que escribí yo del libro. Pues por eso, venga, vamos a por ello. Otra experiencia más vivida, otro cajón de anécdotas, otro maravilloso encuentro con un ser humano llamado Javier Menéndez Flores, que ha compartido conmigo unas cuantas horas para que pudiera hacerle partícipe de mi verdad, de lo que ya había contado, pero que muchas veces se había convertido en un teléfono estropeado, y de otras cosas de las que nunca hasta ahora me había atrevido a hablar. Esto no es una biografía, me niego a que lo sea, esto es solo mi pequeño recorrido, lo que he vivido para llegar hasta aquí, un recorrido como el de cualquiera, porque no me siento ni más ni menos que nadie, solo un afortunado por lo que la vida me ha puesto delante para que yo, a mi manera, le sacara el 100%. ¡Sí, señor! Oye, oye, ¡sí, señor! ¡Sí, sí, señor! ¡Un aplauso, por favor! ¡Sí, señor! Carlos, levanta la mano, quiere hacer una pregunta. Sí. Dani, tú, tus comienzos fueron como actor de cine y teatro. Tengo entendido que hiciste a conocer una serie de televisión. ¿Ah, sí? ¿Una serie de televisión? Pero bueno, sí. Esto es. Sí, sí, una serie de televisión. ¿Pero qué quieres? ¿Saber la serie de televisión que hizo? Sí, sí, para que lo sepan los radioyentes. Yo empecé, como ha dicho el Langui, en el año 90-91. En Televisión Española, con un programa que parecía que estaba hecho dentro de una discoteca, que se llamaba Ponte las Pilas. Ponte las Pilas. Y yo tenía 13 años ahí cuando empezamos. Y luego pues empecé a... Me llamaron Martes y 13 para un fin de año. Tenía mi grupo y hacía maquetas ya con 15 años. Y bueno, la verdad que he ido haciendo lo que me ha ido saliendo de dentro. Dani, con este libro, ¿te ha sonsacado mucho Javier Menéndez Flores? ¿Ha habido algún día de estos que, hablando con él en la casa, dijeras, uff, no tenía que haber contado esto? Bueno, yo me considero una persona que tengo muy claro lo que quiero contar y lo que quiero que sepan y lo que no. Y lo tenía claro. Lo que sí que no quería era ir defendido cuando estuviera hablando con él, ¿no? Pero tenía claro también que cuando le dije que sí al libro, que no me iba a hacer ningún tipo de pregunta absurda ni una de esas que no me hubiera apetecido. Además, en este libro dices que vamos a conocer aspectos más íntimos tales como sus obsesiones, miedos. Sí. ¿A qué te refieres? Bueno, pues soy una persona muy exigente, soy una persona con el curro muy encima, me gusta darle muchas vueltas a las cosas. No sé, tampoco creo que sea tan obsesivo, pero sí que tengo mis obsesiones, como todo el mundo. A mí me gusta también dar muchas veces la vuelta al solomillo en la sartén, ¿verdad? Hermano. Ah, sí, yo es soy, verdad. Soy indeciso. Es verdad, sí. ¿Qué pasa? Ah, levanta la mano, Carlos, quiero hacer una pregunta. Levanta la mano. Tú formaste el grupo El Canto del Loco. Efectivamente. Con tu primo, que se... Y, se llama David. David. Y con otro compañero, no sé cómo Chema. Se llama. Chema. ¿Vas a seguir con el Canto del Loco, con el grupo Canto del Loco, o lo vas a seguir por separado? Pues... solitario, que lo quieren saber los de Radio Tarascar. Todos. ¿Quién? Todos nosotros lo queremos saber. ¿Quién? ¿Los de Radio? Tarascar. Ahí está, ahí. Y quiero que lo respondas. Pues voy allá. El Canto del Loco, como todo en la vida, es una etapa que he vivido y que me ha hecho aprender un montón de cosas, y ahora me apetece vivir otra. Y creo que eso es enriquecedor y positivo para los seres humanos, hacer cosas diferentes. Y quién sabe, pues sí, a lo mejor algún día nos apetece volvernos a juntar como la excepción y volver a grabar. Te puedo hacer otra pregunta. Tus grandes éxitos con el canto del loco fueron los siguientes. Eres tonto, besos. ¿Pero cómo que eres tonto? ¿A quién ha dicho que eres tonto? ¿Cómo que eres tonto? A nadie. Zapatillas y insoportable o sueños. Vi el programa del hormiguero que presenta Pablo Motos cuando te. Pero eso pusieron, no es una pregunta, eso es un libro entero. Que te pusieron la cabeza en la guillotina. ¡Uy! Te cortaron la cabeza. Mi madre y yo nos pusimos muy tristes porque eso no nos gusta a nadie. Quisiera que saludaras a mi madre, que te estoy. Ah, bueno, pues esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Muy buena pregunta, Carlos. Es la mejor pregunta que le he visto. ¿Cómo? Martina, te mandamos un beso enorme desde aquí respondiendo a la pregunta de tu hijo, Carlos. Un saludo. ¿Qué Martina te pasa, Trini? Porque te veo muy callada. Trini, al micrófono. Al micro. Al micro. Te estoy escuchando hablar. Al micrófono, Trini, que no se te oye. Carlos, está hablando la Trini. Un respeto, hombre, por favor. No pasa nada, Carlos, cariño. A ver. A ti te permito todo. Joder, macho, qué caballerosa estás, hija mía, de verdad. Bueno, Carlos, déjanos seguir, ¿no? Sí, sí, sí. Proseguimos, prosiquito. Prosineski. ¿No? Ya que estamos con tu libro entre manos, ¿qué te gusta leer, Dani? Porque como actor habrás tenido que leer bastantes guiones, teatro, novelas, etcétera. La verdad que soy bastante vago para leer, pero sí que he leído bastante. No sé, me gustan las cosas que me enganchan a leer, ¿no? Pues biografías de artistas como de Keith Richards, de los Rolling Stones, un libro que se llama La Vida. No sé, me gustan mucho también libros de estos de autoayuda y eso, que de repente te hacen poner en marcha luego en el día a día cosas como Los Cuatro Acuerdos, El Caballero de la Armadura Oxidada. Libros así, que me hagan pensar. Joder, dice que eres un poco vago leyendo, macho, pues se ha dicho ahí 4 o 5 libros. Eso es lo que en mi vida me he leído. Eso es lo que me sepa libros cuando me preguntan en las entrevistas. Ah, amigo. Ah, los relleno, hijo mío. Joder, macho. Siempre digo los mismos. Bueno, y aquí en Radio Tarajá también se escucha buena musiquita, Carlos, ¿verdad? Sí. Y ha traído un disco que sale el canto del loco. ¿Ah, sí? Vale, sí. Pues, pero luego, ¿qué quieres? ¿Que lo pongamos? Sí, porque la de Besos. ¿Te gusta esa? ¿Te gusta? Esa? Sí, y tampoco pasa esa ya, ¿no? No, pero lo hace muy bien. Pero lo hace muy bien. La hace muy bien, la hace solamente muy bien. Tengo esa del canto del loco. Nada más que tienes esa. ¿Cómo vas a tener solamente esa canción? Porque me dijeron en el AVE que me la iban a mandar y estoy todavía porque... ¿Eso te dijimos? Sí. Vale. O sea, eso te prometió Dani. Te prometió Dani eso en el AVE. Y al final nada. Y Javi y Chema. ¿Y al final no te lo mandaron? No me lo mandaron. Madre mía, eso porque sabes lo que pasa, que se les... Habría ahí un traspapeló. Bueno, Dani, tienes la posibilidad. ¿Qué ponemos ahora? Elígenos tú un tema que escuchen todos los oyentes de Radio Tarja. El que tú quieras. Aquí lo tenemos todo en esa cesta que ves ahí. Pues hombre, a mí me gustaría escuchar, ya que soy bastante seguidor tuyo, una canción tuya, ¿no? Ya que estoy en tu casa, ¿no? Joder, macho, que siempre que viene alguien siempre le pide un tema de lo suyo. Nosotros no solemos poner tema. No me gusta. Ah, no, gusta. No, pero si el invitado lo pide. Hombre, ¿cuál? Mira, ¿cuál? A mí me gusta. El título no sé cuál es, pero la de Frescuni del Catacelli. Venga, pues Frescuni. Además que hoy hace Frescuni. Efectivamente, aunque estemos con el calefactor ahora, que lo hemos apagado un poquito, que está bajando la temperatura. Pero es verdad. Vamos con ello. Venga, pues vamos con el Frescuni. Yo digo, Carlos Niño, mira, que te voy a enseñar un pase de baile que te pasa. La mencuni, o luego acatarrao sube uno a la cachuni. Soy frescuni, llevo cama de uni, ponerse el pijama debajo el pantaluni. Vaya, vaya tela, que llega el invierno y que el frío está acá. Que el aire te pela, la nariz se te pela y se te cae la vela y las manongas rotas. Basta, hay que hacer ya una chasquita, si no está la cita no podemos quedar. Lo malo es como lleva o ha llovido y este chungo el percal. Pues la madera escasea ya que está toda mojada, pero aún así al compás hace su batida. Barrastrea y los palés que se quedan. Les hartas pa' una obra, porque el guarda no vea que tú te llevas todos los egos, que si no se mosquea. Desde luego que al ladito de un buen fuego, rodeado de tu peñita en tu chocita, no es igual. ¡Nunca! Que estar debajo un pino, con bufanda y con gorrino, relatando estos un chino hasta subirse a cenar. ¿Qué bastaría? Un localcillo, hay nada más sea, o chiquitillo, vamos, para pasar el inviernillo hasta que llegue el veranillo, el solecillo nos permita pues en Bermuda bajar. Porque hoy frescuni, no hacerse el flamencuni, un loco acatarrao sube uno a la casuni. Hoy frescuni, y hay poca maderuni, poner sus el pijama debajo el pantaluni. Porque hoy frescuni, no hacerse el flamencuni, un loco acatarrao sube uno a la casuni. Nos acaba de ir la trini. Acaba de ir la trini, ya la ha visto que se ha levantado niño y se ha tenido. Ha dejado la bici en mitad del carril bici. No se ha abandonado, niño. Se ha abandonado la trini, bueno, tenía que hacer con sus cosas. Que luego le cierran el Suma. Sí. El Suma es el. El supermercado aquí del barrio. El hiper del barrio que lo lleva al chino. Efectivamente. Y le cierran el Suma y no puede comprar su quesito. Se ha dejado aquí la. Se ha dejado aquí el. La foto. El, la foto. La foto, el cuadro. Está guapa la trini ahí, ¿eh? Que te lo quedes tú el cuadro, ¿no? No. Habla en el micrófono, Carlos. No sé. Que no. ¿Pero por qué? Porque la quiero ver, me gusta verla personalmente. Bueno, pero si ella te ha traído una foto para que la pongas en su mesilla, tanto es que me da vergüenza. Pero chico, tantos piropos que la echas tú encima que tiene el bueno, detalle. Pues la llevaré. De traerte esa foto. Pues si me dices que te hubiera traído una foto actual de ahora, pues dices, bueno, pues te lo bueno, piensas. Bueno, déjalo ahí. ¿No? Pero te ha traído una foto con 25 años, tenía aquí la trini. Que sí, muy guapa, muy guapa. Muy guapa, muy guapa. Bueno, estamos con Dani Martín aquí disfrutando de su presencia. Estamos en esta vuelta ciclista. Ah, pan bendito. Vamos, que ya hemos entrado en los sudores. Hemos ya hemos entrado en los sudores. Y estamos aquí con su librito Soñar no es de locos. Mi pequeño recorrido. Como los recorridos que se hace Carlos en los autobuses de la MT, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, porque te veo aquí, Dani, cogiendo los autobuses estos que te ha traído. ¿Qué te gustan, a que sí? Es que está bonito ese autobús. Además es de los largos. Venga, regálaselo, hombre, para su estantería. No. Que este me lo ha puesto, me lo han regalado a mí. Bueno, no pasa nada. Regálaselo. Vicente. Ya te mandaré uno por correo. Sí. Hombre, si con todo lo que te tengo que mandar yo, mándame tú a mí algo también, ¿no? Sí, te mandaré algo por correo, un autobús mejor que este. Un vale. Autobús mejor que este, vale. ¿Pero tú te conoces casi todas las líneas? No, ninguna. Casi, bueno, alguna. ¿Alguna? Venga, vamos a hacer un pequeño tema, que se lo haga Dani, que seguro que tú pilotas alguna. A ver, la línea 34, ¿por dónde pasa? ¿Ya te la he dicho antes? Uy, no la, pero bueno, que, ¿cuándo la has dicho tú? ¿Cuándo? Pues yo no lo he oído. Pues a General Fanjul Cibeles. ¿Y la 128? No lo sé, porque nunca la he cogido. Esa no. ¿Y la 118? La peseta Embajadores. Muy bien. Joder, macho, es un fenómeno. ¿La 47? A Carabanchel Alto, la peseta. No, Carabanchel Alto, Atocha. Ha habido ahí un confundimiento. Ha habido un confundimiento, pero ha sido un lapsus. Ha sido un lapsus. Bueno, ha llegado el momento de tanto recorrido. Para arriba, para abajo, ¿nos ha entrado hambre? Sí. Hombre, claro que nos ha entrado hambre. Bueno, pues ahora sí que es la hora de abrir esos huesitos de santo. Venga, va, por ello. Que lo abra el invitado. Venga, vale, ha llegado el momento. Es un poquito, es un poco pelota, Carlos. Ha llegado el momento del habituallamiento. Ahora, Carlos, ahora trincamos, no te preocupes, muchas gracias. Qué rico está. Muchas gracias. Qué bueno, qué rico. Esto para la muela va muy mal, ¿eh? Toma. Qué bueno está. Bueno, pues. Pásaselos. Estos no estarán caducados, ¿no? Venga, no. Sí, pasamos. No. Ah. Si estuvieran caducando, te los daría. Pasamos unos huesitos al Juanma, público. Juanma, tú no quieres un hueso. No. Tú no quieres huesos que a ti te. Dice que no están caducados. ¿Cómo? Consumir preferentemente antes del 3 de noviembre. Pero bueno, pero vamos a ver, Carlos. No están caducados. Madre mía, Carlos, niño. Que esa fecha que pero hablan en el micrófono. Que esa fecha dice que no pasa nada, que lo puede. Que lo podemos comer. Si es el 3 de noviembre, se puede. Si fuera el bueno, logo, ¿qué hacemos? No. Le damos al público, que tenemos aquí público en Radio Trajá. Venga, sí, le vamos a decatar si quiere un huesito. No pasa nada. Bueno, pues en este momento de habituallamiento, la merienda, bueno, ¿eh? Reponer fuerzas. Dani, ¿cuál es tu sitio para reponer fuerzas? ¿Tienes algún rincón especial? Mi casa. No de. Ah, bueno, vale. Te iba a decir, no de muchas coordenadas exactas, no es que haya por ahí alguien y quiera fastidiar la cosa. Mi casa, me encanta estar en casa. Me encanta estar con mis perros. Con tus chusqueles, ¿no? Con mi novia, cocinar, tomarme un vinito, ver una peli. Hacerte unas palomitas. Hacerme unas palomitas. Echarte la mantita por encima y esas cosas. Me encanta estar tranquilo. Tranquilito, ¿no? Que sí. Es lo que pedimos muchos después de tanto estrés, ¿no? Sí. Y tanto. ¿A ti qué te gusta, Carlos, hacer así cuando Pues escribir a los periódicos para... Explícanos eso de escribir a los periódicos. Ahí me ha dejado lo mismo alucinado. Escribir a la carta del al director o al concejal para cargar las aceras del barrio. Sí. Ah, amigo. Y escuchar un poco el Antonio Molina o alguno de esos. Qué bueno. ¿Te gusta Antonio Molina? ¿Te gusta? Sí. Fenómeno, Antonio Molina. Y también un poco una canción del canto del loco. Eres tonto. Ah, ahí estamos. Esos besos que me diste. Y seguimos en esta vuelta ciclista virtual, eso sí, virtual, al Pan Bendito con Dani Martín. Dani, nos aproximamos a un puerto de montaña. ¿Sabes lo que cuesta eso, no? Pues en este puerto de montaña, ¿qué es lo que te hace más cuesta arriba? La fama de la popularidad que hablábamos antes. Como lo quieras llamar. Te dejan vivirlo, Juan. Sí, me dejan vivir. Yo creo que cuando eres natural y cuando eres lo que eres y cuando vas de lo que eres, pues ya está, no pasa nada. De vez en cuando te hacen fotos y cosas de esas, pero tampoco le doy mucha importancia porque creo, como ya lo he repetido muchas veces, pero mi padre siempre, a veces cuando le decía, digo, joder, macho, me da miedo que me saquen en las revistas estas tal, y mi padre me decía, pero si tú eres un llena páginas, si a ti te meten ahí para cubrir, porque sí, tienes que meter tal, pero nunca eres portada ni interesante. Llena páginas. Así que prefiero ser un llena páginas y que el protagonismo de las cosas sea lo que tienen que ser. ¿Qué haces sacando la cámara de fotos? Que luego, claro. No, luego que no, que el chato, pero que nos pagó la leche, que le quería decir una cosa a Arturo Fernández. La leche, joder, sí. La leche, pero joder. Muy bien, buena imitación. Eso creo que quiere decirte, Dani, que también sabe imitar y hacer personajes. ¿A quién más sabes imitar? ¿Qué peso son los periodistas, joder, que no dejan al Dani ni a nadie ahí, la atajado, leche? ¿A quién más sabes imitar, Carlos? ¿A quién? Chiquillo. Chiquillo. Chiquillo. Pero que viene aquí el Dani Martín, chiquillo, que está aquí. No, no me digas. No sabemos la invitación que estás haciendo. Ahora mismo. Carmen Sevilla, chiquillo. ¡Ah, Carmen Sevilla! Pero con toferina o algo, ¿no? Con angina de pecho. Chiquillo, no me conoce. No ves cine barrio, chiquillo. Bueno, que ya no estoy. Está Concha Velasco ahora. Venga, alguno más actual. Otro de hace poco. Venga, danos, venga, Carlos. Y si no, a Dani, danos uno. Venga. ¿Qué? Nada, no le sale ninguno. No me sale. Ahí hasta ya hemos llegado las invitaciones. Muy buena, por cierto, Carlos. Tiene futuro la en el mundo Arturo del... Fernández te sale muy bien. Esa es la que me ese es un gran, ahora que me acuerdo, que es un gran actor. Le mandamos un saludo. Un saludito. Bueno, otro puerto de montaña. Cuando parece que estás a caballo del puerto, viene otro puerto. En este caso, la crisis. ¿Cuál es tu punto de vista, Dani? ¿Cuándo crees que podremos salir? ¿O hacia dónde crees que vamos a llevar esto? Pues la verdad que... es un tema como para tratarlo largo y tendido. Pero bueno, creo que venimos de un pasado donde hemos vivido muy bien y los bancos parecía que te abrían la puerta al banco y te estaban dando dinero, ¿no? Vamos, te daban hasta los postes de publicidad y todo que tenías cuando te ibas al banco. Venga, toma. Y bueno, pues nos creíamos que de fabricar casas íbamos a vivir toda la vida y bueno, pues estamos en una situación de un país sin industria y en un momento complicado que creo que acaba de empezar. Lo que sí que pienso y opino que tenemos que ser un poquito más generosos, un poquito más pensar en los demás, un poquito más positivos también e intentar no estar todo el rato diciendo es que como hay crisis, es que con la crisis. Yo creo que hay cosas como el cariño, como la amistad, como el sonreír o como el disfrutar de cosas que no solo son el dinero, que pueden generar en los seres humanos un montón de cosas positivas para cambiarle la cara a la crisis. Qué bien, pues ahora volvemos y tenemos una última etapa, que ya esta sí que es... Estoy ya llegando un poco asfixiado, Juanma. Claro, es que ya llegas asfixiado. Joder, a ti te veo fresquísimo, niño. Levanta la mano, Carlos. Lo que dice Dani Martín tiene razón, que... Claro. Que la gente, pero desde que he llegado, además, vamos. Piensa en el dinero... Y piensa en eso, y eso se lo han inventado a la gente porque no son amables, no son cariñosos con la gente. Lo que tienen que hacer es vivir la vida. Bueno, pero el dinero hay que pensar también, ¿eh? Pero en el dinero muy poco, pero es que hay pero algunos no hay que dejar de pensar en lo otro. Que se creen que los que tienen dinero, que se creen que son alguienes. Y somos más alegres los que tenemos muy poco dinero. Porque te rapa por arriba solo. Ha sido mi peluquero, mi hermano Enrique, que es un... mi hermano Enrique, que hace trasquilones. Te ha hecho unos trasquilones arriba. Y el que no vive, y el que no vive y no se alegre porque está amargado y tiene cara de acelga. Muy bien. Efectivamente, sí, señor. Cara de acelga. Un aplauso para Carlos. Muy bien, Carlos. Mira, perfecto. Bueno, ya. Se haya huesos de santo esto, pero tú no te lo has comido, cuando has visto la caducados, cabrón. Está hablando, sí, que está hablando y hablando no se puede comer. Está entrando una acidez, Carlos. Es una mala educación hablar a los oyentes comiendo. Bueno, pues, uno. Vamos. Bueno, venga, va. Que voy a invitar a uno. Que no quiero yo ahora, que ya me comí uno. No, que se a imitar. ¿A otro? ¿No vas a imitar? A otro, al Antonio. A ver, Antonio Zores. Sí, que lo hace. Son todos muy actuales, los que. Te has tirado por la actualidad. Pero si el Dani Martín no decía que hacía un. Que hacía unos. Unos personajes, Dani, sí, pero. Un cocido madrileño. Pero este es Ozores ya. No, está imitando a Ozores. No haces tú, un Dani Martín, un cocido madrileño. Y el Angie que hace unas torrijas bien ricas. Y el rellenito un rellenito que se lo comes, se lo comes directamente. Y yo lo que te he dicho, porque si no sé lo que te he dicho, porque mezclo las merinas con los churros. Muy buena imitación. Me ha dejado ahora mismo flipado. Es una imitación sorprendente. Gran actor que se murió el año pasado. Te tenías que haber traído la corbata de Mickey, macho. No, es que esta me la he puesto especialmente porque ha venido el invitado de hoy. Pero no tiene, ¿y qué tiene que ver esa corbata? No tiene ningún nada simbólico con el invitado. No, pero... Pero es la más guapa que tienes del armario. Es la más bonita. Pues a mí me gusta más la que trajiste ayer. Es que el cambio de chaqueta. Digo de eso. Bueno, entramos en la última recta final. En la contrarreloj, que vamos aquí montados en la bici. Y esta contrarreloj, ¿cómo no? Podía ser. ¿De quién se encarga? Por del ter del rellenito. ¿Voy a hacer un sprint yo? O el sprint. ¿Me dejáis a mí que haga el sprint? Vamos a dejar que haga el sprint el rellenito McKenhan, que esto es un ter rápido, Dani, para... Se voy a hacer unas preguntitas así de estas, para que te lo pienses un poquito. Pues venga, esta sección está realizada por... Relleno McKenhan. Qué buena entrada, Va. Fijaos, es una tecnología. Rellenito McKenhan. Es una entrada de esta de cuando ibas en la tele en los años 60 y salía un jambo de. Bueno, venga, que me enrollo. Venga. Vamos a empezar con el test, Dani. Yo te digo una o otra y tú me dices. Que solamente puede responder Dani, Carlos, ¿vale? Efectivamente. Y solo puede preguntar Rellenito McKenhan. Bueno, pues empezamos. ¿Tabla del 8 o tabla de queso? Tabla de queso. ¿Ir con cinturón o ir sin cinturón? Pero digo de ropa, no del coche. Con cinturón, siempre. ¿Manuela o Manola? Manola. ¿Bajo o ático? Ático. ¿Peinado o bien peinado? Despeinado. ¿Corredor de bolsa o corredor de maratón? Corredor de maratón. ¿Ha visto? Yo soy igual. Yo que de bolsa no. Yo salgo con la bolsa corriendo, pero. Pues tú tampoco de maratón, amigo. ¿Cómo que tú no me has visto ahora a mí correr por la mañana? Venga, vamos a seguir con vamos el a test. Proseguir. ¿Arroz pasado o arroz pegado? Arroz pegado. ¿Plan de huevo o vainilla? Plan de huevo. ¿Entresijos o gallinejas? Gallinejas. ¿Loco o soñador? Loco. ¿Desorden o organización? Desorden. ¿Tronco, colega o tío? Chacho, jambo. ¿En una mujer minifalda o un buen pantalón ajustado? Un pantalón ajustado. ¿En serie o en serio? En serio. ¿Cine o música? Música. ¿Por la mañana café o colacao? Colacao. ¿El fútbol en la tele o en la radio? A mí me gusta más en la radio. Pero me gusta más verlo por la tele con la radio puesta. Efectivamente. Eso lo hago yo de vez en cuando. Es un ley antigua. ¿Cómo compartimos ahí? Mi padre lo hacía, eso. Los leyes. ¿Muesli o copos azucarados? Muesli. ¿Muesli? ¿Te tiras más el muesli? Sí. Ese es el muesli, niño, que se te hace aquí una bola, niño, que flipas. Y por último, ¿sudoku o crucigramas? Crucigramas. Ahí estamos con el test. Mira, ha visto, ha sido rápido. Es que luego vienen otros invitados, niños, como Monaguillo, como Sergio que vino. Monaguillo, se callaba, Monaguillo no se puede hacer un test rápido. Monaguillo se queda ahí, tío, un poquito. Venga, dúchate que sale económico. ¡Hombre! Fíjate, hermano. Sí, sí. ¿Qué sí, tal, churrita? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Sergio? Aquí estamos. Bueno, mira, al final nos ha hecho una invitación, Dani. ¿Puedo hablar? Carlos, que... Venga, ya sí, ya puedes hacer eso, el poema que tenías preparado para Dani Martín. No, para mi madre. ¡Ah, que pa' tu madre! Está mi madre. Pues estamos... ya se lo he hecho ahí. Pero vale. Si estábamos todos pensando vale. Que yo me creía que era un poema para mi madre. Ah, amigo. La mujer no se va, nos va a oír luego cuando me lo grabe Jesús. Arrímate al micro, sí. Sí, a ver. ¿Qué es Jesús? Ah, el caution. El compi. El compi. El compi. Sí. Bueno, venga, pues... vale, pues este poema para la mamá de... Martina. De Martina. Vamos con ello. Cuando quieras, Carlos. Bueno, en un lugar de La Mancha, cuyo nombre me quiero acordar, se llama Fuencaliente. Nació una bella y guapa manchega que se llama Martina Trenado Neva, una mujer luchadora y trabajadora por los demás, en una bonita calle que se llama El Castillo, en Sierra Morena y Madroña, esquina a la Plaza de España, el Ayuntamiento e Iglesia de Nuestra Señora de los Baños. Con el mirador de la cruz, paseando tu belleza y tu hermosura, en manchega, con esos ojos picarones, conquistaste a un manchego, yo a madrileño, chulapón, con el que tuviste 4 hijos. Estamos orgullosos de la madre manchega, una persona honrada y luchadora, eres hermosa y bella manchega. Hoy sin tus tómate esfuerzos, tu tiempo, no tienes por qué correr. No estaríamos aquí, compartiendo lo malo y lo bueno. Gracias por ser así, tus hijos que te quieren. Ole, sí, ole, señor. Ole, muy sí, bonito. Señor, sí, señor. Martina, un saludo. Martina, desde aquí un saludo de tus vecinos. Un beso, Martina. Vale. Ahí se ha quedado ya convencido. Me ha hecho una miradica ahí como... ¿Te arrimas o te arrimo? Te arrimas o te arrimo. Muy bien, Carlos, de verdad, que es un fenómeno. Pero quería leer un día en la radio, que digo, un día no lo quiero leer. Perfectamente, claro que sí. Bueno, pues estamos llegando al final del programa. Oye, ¿qué te iba a decir yo? Una dime. Cosita. ¿Por qué no vamos a Cerro Los Ángeles con hacer bicicleta? ¿De aquí ahora a Cerro Los Ángeles con la bici? ¿Tú estás flipando? Está cayendo la tarde ya, ¿no? Está cayendo la tarde y seguramente que esté lloviendo, hermano. ¿Cómo que no va a pasar nada? ¿Tú que no das pedales que vas detrás ahí montado en el triciclo este, en el cestito este que te hemos puesto? Bueno, hijo, pues ¿qué pasa? No pasa nada. Hombre, ¿cómo vamos va a pasar? Atrás, mira, nos vamos, Dani, con su bici, el Carlos que se está poniendo nervioso. El Carlos, yo no sé lo que le está pasando. Venga, Carlos, que te estás quedando atrás. ¿Qué? Quiero darle un... No. ¿Pero qué pasa? Pero se lo damos al final cuando terminemos. Carlos, las que forman son chicas aquí en el programa, te lo digo ya. No. Espera, es que quiero... pero bueno. Que busques besos. El que... Pero que luego lo que sí. Que luego lo ponemos. Que vamos a poner la canción luego. Luego. Luego. Bueno, que... ¿Te vienes con nosotros? Sí, sí. Vale, pero si no, ¿sabes dónde? Hacerlo en Los Ángeles. ¿Qué he oído? ¿Qué? Pero la bicicleta, ¿te la has preparado? Sí, sí, sí. ¿Tienes vale. el chubasquero? Sí, sí. ¿Tenemos casco? Sí. Vale, porque sin preparados. Casco y sin cinturón no puede ir nadie en el coche. Hombre, el coche con casco... Por la carretera un poquito de por favor. Vale, un poquito de por favor. Bueno, no vamos a ir con la bicicleta. Pero antes de todo, que si no se me olvida, son muchas cosas las que se me olvidan aquí en Radio Tarasca. Todas las semanas tenemos un invitado, Dani. Y siempre el invitado deja una pregunta para el invitado de la semana que viene. Entonces, en este caso tenemos la pregunta del invitado, que ya no me acuerdo quién fue el invitado. Sí, Juan Muñoz. Perdona. Cruz y Raya. Juan Muñoz de Cruz y Raya. Estuvo aquí y ha dejado una pregunta para ti. La pregunta es esta. Hola, soy Juan Muñoz, el rubio de Cruz y Raya. Mi pregunta es la siguiente. ¿Sabes los cominos que entran en cuarto kilo? ¿O las que entran por las que salen y las que salen por las que entran? El caso, ¿cuántos cominos entran por las que salen y las que entran en cuarto de kilo? Pues la verdad que me alegra que me haga esta pregunta. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, yo estaba esperando. Yo le preguntaría a él cuántos tablones de madera se tiene que comer una avestruz para cagar un talón de 7 metros. No, ¿cuántos kilos de serrín? ¿Cuántos kilos de serrín sería? De serrín. Bueno, pero entonces no respondemos, ¿no? Arremetemos con otra pregunta. Yo creo que... Mira, que... se la vamos a hacer llegar a Juanito. No le llamamos ahora en directo porque seguro que está mal pica él. Pero seguro que está mal pica, pero se la vamos a hacer llegar. Bueno, pues nada, estamos llegando al final. Vamos a coger la bicicleta, ¿no? Sí, sí. Está cayendo sí, sí. la tarde. Está cayendo la tarde, sí. Carlos. Hay que abrigarse bien, sí, hermano. Sí, sí. Según dice el hombre del tiempo, que hará un día con... Con nada. Con un fresquito y que nos abriguemos. Échate la corbeta a un lado y venga, vamos a tirar para... Increíble, lo digo en serio, que yo voy a ir atrás tuya. Sí, ya lo sabía yo que ibas a ir tú. Pero detrás mía, montado, o que vas a ir con la bicicleta. Detrás dando órdenes. Hombre, claro. ¿Hermano? Hombre, claro. Vamos ya. Venga, vale, ¿qué? ¿Para qué levanta la mano? Dime. Para decirte una cosa, que hoy es la patrona de Madrid, la Almudena. ¿Hoy la Almudena? Sí. Bueno, hoy que estamos grabando. Hoy que estamos grabando, claro, Era Almudena y el patrona de Madrid. Efectivamente. Efectivamente. Pues por eso nos vamos a ir al Cerro Los Ángeles con la bicicleta, los cuatro. Y si echamos una carrera y el que gane paga... Unos pinchitos de unos pinchitos. El que gane paga, ¿vale, Carlos? Sí, sí. O sea, tú pedalea mucho. Muy rápido. A ver si te vas a pasar, ¿vale?, de Cerro Los Ángeles y te vas para Andalucía, ¿eh? Da igual, el que gane paga la cena, ¿vale, Carlos? O sea, no se puede ganar. Correr por las carreteras que nos multan. ¿Cómo vamos a correr con una bicicleta, Carlos, por favor? Da igual, tú pedalea mucho para ganar tú, ¿vale? Pedalear, pedalear, pedalear. Así, así, pedalear, pedalear, pedalear. ¿Quién será a estas horas? Si ya pues no sé, niño, pues si ya nos estamos yendo, ya... voy a abrir. Hola. Hola, buenas tardes, señorita. ¿Sí? ¿Qué desea? ¿Que viene de público o algo? ¿No os acordáis de mí? Pues no me acuerdo yo ahora mismo. Juan, ¿me has dejado tú algo sin pagar por ahí o qué, macho? Yo que me voy a dejar sin pagar. Yo pago a todos los lados, chicos. Pues bien, ¿no? Pues no, no nos acordamos. Ten amigos del colegio para esto, ¿eh? ¿Del colegio? Amigos del colegio. ¿Del colegio? ¿Qué nos quieres decir? Es que nos tienes ahora mismo en ascuas aquí, hija. ¿Colegio, hija? Rocío. Me llamo Rocío. ¡Rocío! ¡La media Verónica! ¡Madre mía, niño Rocío! ¡No puede ser! ¡Hombre, por favor! Pero bueno, pero ¿y tus gafas? Ya no hay gafas. ¿Y el aparato de los dientes? Perfecto, los tengo ya, hombre, ya se te ve. Pero bueno, ¿y el volumen? Si tú eras un eclipse de luna. Vosotros seguís igual los dos, ¿eh? Pues eso me lo ha dicho por mí. Eso lo ha dicho por mí, niño. Yo como siempre estaba gordito de pequeño. ¿Cuánto llevamos si hubiera esta chica? Pues yo que sé, ¿cuántos años? Por lo menos... ¿Cuándo te fuiste del barrio? ¿Con 12 años? Con 12, no, con 13, Juanma. ¿Con 14? No, con 13 años. No, con 15. Con 13, Juanma. ¿Con 16? ¿13? ¿12? Joder, macho, Juanma, te lo estoy diciendo con 13, que lo diga ella. Con 13. ¿Has visto? 13 años que te fuiste y sí, no hemos sabido nada más de ti, tía. Esto es tú estabas por ella, ¿eh? ¿Y que yo estaba por ella? Sí. El que estaba por ella eres tú. ¿Qué dices? Y la que estaba por ella era ella por mí. ¿Qué dices, chavalote? Si siempre iba detrás de ti. Bueno, pues si iba detrás de ti, pues si te caías. Sí, es sí, verdad. Eso me acuerdo yo perfectamente. Vosotros dos como siempre, ¿eh? No sí, paráis. Sí. Hombre, es que me enajena. Tú has cambiado mucho, hija, pero ¿y dónde has estado todo este tiempo? Que te fuiste y no dijiste, adiós, me voy. A Transilvania me tuve que ir. ¿A Transilvania? ¿Por dónde está Juan Manuel? ¿Transilvania? Rumanía, rellenito. ¡Madre mía, Rumanía! ¡Hasta allí te has ido, hija! ¿Has estado tanto tiempo, tantos años? ¿Y eso? Y con carrera. ¿Con carrera? ¿A dónde vas, niño? ¿A dónde metes la cabeza debajo de la mesa? ¿A dónde vas a meter la cabeza, Juanma, por favor? Chico, no dice con carrera. Ah, mirale la carrera, no, pero no sé esa carrera. Licenciatura. Uy. Que vengo con una carrera ya universitaria y todo. ¿Pero qué dice, chico, con estudios y todo? Lo quedaría yo con una carrera de esa universitaria. Sí, porque vosotros seguís igual, ¿no? Sí, sí, yo graduado escolar hace 3 años. ¿Qué pasa? Sí, seguimos igual. ¿Tú tienes programa, acaso? ¿Tanto periodismo? ¿Tienes que...? Programa. Sí, programa, tienes programa. Sí, ¿qué pasa? ¿Que esto no es un programa? Sí, por eso vengo. Como que... Poco sucio, ¿eh? ¿Poco sucio? ¿Está sucio, sucio esto? ¿Está sucio? ¿Cómo que está sucio? Rellenito, no has limpiado. No, yo he limpiado aquí no pocas veces. Bueno, que vengo. Sí. Para que tratéis bien a vuestra antigua compañera de colegio. Y yo creo que a este programa hay que darle un poquito de categoría. ¿Ah, sí? Está un poquito oxidado. Bueno, necesitáis profesionales. Pero ¿cómo? Vamos a ver, Eclipse de Luna, Media Verónica. Ya me vas a volver a recordar antaños, ¿eh? ¿Y qué pretendes tú? ¿Venir ahora aquí a hacerte? ¿Cómo son las mujeres? Vienen, pretenden, como siempre, vienen y se quieren hacer con la casa entera. Sí, sí, ya lo estoy viendo que se quieren hacer. Un huequito. Aquí, ¿cómo que un huequito, chica? Pero bueno, y así de sopetón, que estamos con Dani Martín aquí, el invitado. Pero nosotros traemos invitados de élite todas las semanas. Mira quién tenemos aquí, a Dani Martín. Por eso he venido aquí a esta ¿Pero tú radio, te crees que porque vengas de Transilvania, que sí, que hemos pasado muchas aventuras de pequeño, rellenito, yo, tu menda lerenda, pero han pasado muchos años, o sea, vamos a ir despacito, ¿no? Pero seguro que hay un hueco, ¿verdad? Sí, bueno, no, nosotros sí. Aquí hueco siempre hay hueco, pero no sabemos en qué parte del local... Lo que local, no hay está lejos. ¿Eh? Que, bueno, eso ya lo sabemos, que está lejos pero no Pero yo hay. Quiero a vosotros, Juanma, rellenito, por favor. Sí, bueno, sí, hombre. Bueno, Pues vamos a dejarle un hueco, macho, que sea ahí. Oye, Carlito, aquí lo que nos pase aquí no pasa a ningún lado. Dile esto, vamos a coger la bici, vámonos, que va a caer la tarde y hace un frío. Sí, que tío, esta es cosa. Que es una chica bien guapa que ha venido. ¿Tú no te acuerdas que era vecina del barrio, la chiquitita que siempre iba conmigo? ¿Te acuerdas? Venga, anda, vamos a coger la bici, vamos vámonos, venga, vamos para abajo. Bueno, sí, mira, que te decimos una cosa, que a mí me encanta haberte visto, o sea, que ya habrá tiempo, o sea, muchos años, que si quieres vente con nosotros con la bici. ¿Tienes venga. Bici? No, pero puedo ir detrás de alguien. ¡Vaya, no te consigo una! Pues vente conmigo, que tengo yo un sillín. No es listo. Que sí, señor. No es listo. Y la quiero... Tú con la tiene bastante, Carlito. Que la tienes que la tenéis que tratar bien. Bueno, que sí, la vamos a tratar bien, pero que tampoco venga avasallando, que tiene una carrera, Eso lo dice por vacilar. Sí, por vacilar. ¡Ah, vacile! Bueno. Venga, tú la montas en la bici. Venga, pues que vaya contigo, como por vacilar, porque monte contigo. Yo me voy con el relleno. Venga. Vámonos, que va a caer la tarde. Sí. Quien gane, paga. Así que, Carlos, pedalea rápido. Llega tú antes. Pero paga el que pedalea, ¿no? El que va detrás, no. A medias, a medias. Un poquito lista, ¿eh? Sí, Juan. Un poquito lista la media, Verónica. Venga, vamos, niños. Sí, a medias, a medias. Venga, vale, oyente de Radio Tarajá, que nos vamos al cerro Los Ángeles en bicicleta. Hasta la próxima semana. ¿Quién? Flo, Dani Martín y Ana Simón. Otra movida. Eso, otra movida. Cuidaros el tobillo. Hasta el estribillo. Chao, everybody, meet somebody. Niño, me suena atajo. ¿Tú te sabes un atajo? Bueno, pero si hay que perder, Anda, venga, vámonos. Aplausos. Radio Tarajá.